Y una cosa adicional a esto, hermano, que también creo que es bueno decirlo, que existen tantas formas de evangelizar como congregaciones hay. No crea que una forma es mejor que la otra, o que la forma en que nosotros lo hacemos es la forma, porque también uno a veces se enfrenta con muchas de esas cosas. Y yo le quiero pedir también que cuando usted de repente sabe que está habiendo esfuerzos por alcanzar a personas en otro lado, apoye, ore. O sea, por ejemplo, mire, hay muchas iglesias bautistas que, ¿cómo ellos ganan gente? Por medio de los encuentros matrimoniales. Ese es su fuerte. Invitan a los matrimonios de la iglesia invitan a amigos de ellos a un encuentro matrimonial y terminan recibiendo al Señor, conocen al Señor. Otros lo hacen a veces por una acción social en que van y suplen la necesidad que en ese momento les falta a las personas, ya sea de abrigo, de comida, etcétera, pero de ahí pueden presentar al Señor. Entonces, por algo, una de las cosas buenas que tiene el que haya tanta congregación diferente es porque ninguna congregación puede alcanzar a todos. O sea, por eso es que yo digo, ¿cuántas veces yo he dicho? O sea, la razón de ser de congregaciones que están en Las Condes o Vitacura es porque ellos van a alcanzar a Las Condes o Vitacura. La razón de ser de las congregaciones que están en La Pintana es porque van a alcanzar a La Pintana en su forma y a su modo y así sucesivamente. Pero a veces también caemos en que como que, pero es que estos son como medio blanditos, tibios, mire, como, no, tranquilo. El Señor sabe cómo va a llegar. Otros son más radicales y otros van directamente sin ningún temor y van, pero al hueso. Estando el Señor atrás, déjelos. Entonces no solo, hermano, oremos por los esfuerzos evangelísticos que nosotros podamos hacer, sino por los esfuerzos evangelísticos que hace toda la congregación. Y ahí una cosa, hermano, con mucho respeto, se pierden oportunidades de oro delante del Señor cuando todo el país está viendo por televisión un Tedeum y alguien dice que Harry Potter es un instrumento del diablo y tiene a la juventud atrapada. Ustedes me van a perdonar, pero es una tontera eso. O sea, mire, no solo Harry Potter es del diablo. Messi es del diablo, Cristiano Ronaldo es del diablo, porque no conocen al Señor. El Justin Bieber no, porque es cristiano, pero es descarriado. Pero me entiende que a veces uno dice, no solo Harry Potter, insisto, pero cuando está ante un país, hay que pedir por lo menos sabiduría a Dios. Porque usted sabe que eso va a provocar el efecto inverso. La gente va a decir, pero mire. O sea, es como se pierde, hermano. Entonces, tenemos que pedir sabiduría de Dios. Porque esa sabiduría de Dios nos va a decir en qué momento decir qué cosa, hacer qué cosa, cómo hacerlo, cómo llegar. Y siendo hombres que son de Dios. Yo el primer predicador pentecostal que vi predicar en mi vida fue el pastor Edito Espinosa. Y cuando lo vi por primera vez, yo quedé para adentro, total y absolutamente. Porque nosotros teníamos una formación de preparar el mensaje. Desde el primer día que recibimos al Señor, no importa lo loco que fuéramos. Pero había que preparar y todo. Y esa de Edito Espinosa se para y yo lo vi perfectamente. Y me acuerdo hasta el día que abrió la Biblia nomás y puso la mano acá. Y partió. Y yo quedé plop. Porque fue una cuestión espectacular de Dios para mi vida. Entonces yo sé que el Señor se mueve así. Pero cuando de repente uno pierde esa oportunidad, dice, Señor, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Por eso digo, hay que orar por todas las oportunidades, porque yo reconozco que con los del Te Deum yo no estoy ni ahí, eso lo vi después, pero después también yo pensé y dije, pero pucha máquina, si debiera estar ahí, po. ¿Me entiendes? O sea, debiera estar ahí en cuanto a apoyar, a decir por último, Señor, hoy día hay un Te Deum, hoy día va a salir por televisión, Señor, usa a mi hermano, Señor, ¿me entiende que uno debiera estar en eso? O sea, úsalo, que sea algo poderoso y que sea una cuestión que impacte, que usen palabras que le llegue a la gente. Pero no hice nada de eso. Entonces también después re fácil decir cualquier cosa. Entonces yo también después pensé, dije, pero pucha, sí, yo no estoy ahí, no lo veo esa cuestión. Pero después uno dice, pero yo podría haber orado. Y no estoy diciendo que uno va a cambiar toda la cosa. Pero es que eso nos pasa a los cristianos en general. Como eso no me compete a mí, es de otra congregación. Y ahí empieza la cuestión. Las divisiones, hermano. Entonces, bueno, yo quería compartirles esto, hermano, para que usted ayude también. Y como le digo, hermano, si usted el próximo sábado ve a alguien que está un poco desenchufado así, ahí, enchúfelo. Así amorosamente, ¿no? Oh, mira, estamos en esto, métete, ora al Señor, o sea, no sé, y que oremos todos juntos al Señor. Y las prácticas, hermano, por favor. O sea, si es feo chatear durante una predicación, peor todavía cuando es evangelístico. Peor no se le ocurra justo abrir una bebida en el momento que está haciendo el llamado, porque lo más probable es que le va a reventar la bebida y va a sacarlos a todos del... Les pido encarecidamente que sus celulares estén apagados o en silencio en la predicación evangelística, sobre todo. Encarecidamente. Porque es una batalla, hermano. E insisto, usted y yo somos el esfuerzo de gente que se entregó, se dedicó, oró, ayunó, se desgastó. Yo mandé a la punta al cerro no sé a cuánto y volvían y volvían y volvían. O sea, era una cuestión, pero porque había algo de Dios. Entonces, hermano. Dominio propio. Ahora, si no puede más, pero salga al baño, pero por atrás, por favor. Porque como acá los baños están acá, yo entiendo también, entonces pasan acá. No, hermano, salga por atrás. Más si mañana llegan tarde y a esa hora quieren pasar al extremo de por acá. ¿Qué se afuera hasta que termine la cuestión? Y si no, tiene que levitar y pasar volando, una cosa así, es así. No, pero es que es cierto, hermano, sí, en serio, se rompen los momentos. Se rompe. Claro. Se rompe en los momentos. Justo se le ocurre llorar. Justo se le ocurre. Justo, hermano. Así que el próximo sábado. No, Boris, si no era. No era para. No. El próximo sábado, aunque no haya clases para niños, aunque vamos a tratar de que funcione la escuela de niños tal cual, pero si no funciona, sí va a haber hermanos preparados para que la gente deje. Ahora sabemos también que hay gente que no quiere dejar a sus niños, no quiere, no lo suelta, perfecto, si tampoco hay que insistir, no hay que insistir, pero ahí orar también y pégale su amarradita espiritual al niño y te ato en el nombre de Jesús. Claro. Entonces eso, o sea, que no, porque si todos nosotros sabemos, hermano, el diablo usa, pero justo esos momentos, justo, justo, justo. Entonces, ¿oramos al Señor? Vamos a orar al Señor. Padre, te pedimos, Señor, que nunca nos olvidemos de donde tú nos sacaste, que nunca nos olvidemos de la vida que teníamos, y de la vida que hemos tenido desde que te conocemos. No quiere decir que no hemos tenido problemas, por el contrario, a veces hemos tenido más problemas que antes, pero la enorme diferencia es que tú nos has sacado de todos los problemas, que tú estás, Señor, por nosotros. Padre, que no se nos olvide que cada uno de nosotros obviamente es fruto de tu amor, pero también es fruto de hermanos y hermanas que se entregaron a la oración, al ayuno, a la intercesión, cuando no te conocíamos. Y ellos estuvieron dispuestos a gastar de su tiempo, a gastar tantas cosas, Señor, para que nosotros pudiéramos conocerte.